Bueno, ahora sí es momento de presentar el set que todos estaban esperando. El día 22 de febrero se presentó en Lima por tercera vez Sander Kleinenberg, un evento que muchos esperaban ya que estaba programado para el 2005 pero fue cancelado por efectos naturales y el huracán Katrina. Así que ahora sí, esténse listos y suban el volumen, que lo que viene a continuación es el set en vivo de Sander Kleinenberg en After Hours. Just listen. Beautiful. Beautiful. It comes from inside. Just listen. Listen. It comes from inside. Just listen. Listen. It comes from inside. Just listen. Listen. It comes from inside. Just listen. It comes from inside. Just listen. Listen. It comes from inside. Just listen. Listen. It comes from inside. Just listen. After Hour. En doble nueve. Doble nueve. Están escuchando a Sander Kellenberg en vivo desde Lima, Perú, solo en After Hours. Escuchando la caja de After Hours. En doble nueve. Hours. After Hours, Sander Kleinenberg, en Lima, Perú. escuchando After Hours en Doble 9. question really is on you. And when it feels this way, I really am with you. After Hours, con Doble 9. Over and over and over and over and over. A spell of repetition really is on you. And when it feels this way, I really am with you. Desde Lima, Perú, y en exclusiva por After Hours, están escuchando a Sander Kleinberger. En doble 9. We'll be right back. After Hours en doble 9. Esto es After Hours en doble 9. Estás escuchando el set de Lima, Perú, de Sander Kleinenberg. Escuchando la caja de After Hours. We'll be right back.

ceremony hanging around. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on, and what's this phony ceremony? What's this phony ceremony? Shaky ground, come on. Si les gustó esta primera parte del set de Sander Kleinenberg en Lima, Perú, quédate en la sintonía de After Hours y Doble 9, que lo que viene a continuación es más de Sander Kleinenberg en Lima. After Hours.